¿Para dónde vamos? Yo tengo unos pasajes ahí, tú me dices stand-by, ¿para dónde los ponemos? Pero, de verdad, vamos para allá. Vamos a toda, cabrón. Bueno, vamos para Nueva York. Vamos por Orlando. Ay, buena. Y después para Santo Domingo. Ahí quedamos. Santo Domingo, que hay un sandungueo, bien. Dale, pues dale, pues dale, dale. Vamos a terminar esto, loco, porque ya no puedo más, loco. Pues dale, yo voy a llamar para Jaragua. Pues está bien, haz la reservación, vamos para allá.